Bueno, gracias. Buenas tardes, amigos, compañeros, compañeras, ministra, secretario, compañero director del AFCA, rector de la universidad, a cada uno y cada una, y también a los que nos están recibiendo, escuchando en cada una de las radios de Farco a lo largo y ancho del país. Porque esto lo estamos transmitiendo a través de nuestra red y seguramente muchas radios lo están tomando. Bueno, quizá la primera cosa es agradecer profundamente a los compañeros del Sindicato de Prensa de Rosario. Esto no es casual, esto es producto de un trabajo de muchos años, de muchas coincidencias, de mucha construcción conjunta. Nos encontramos, nos fuimos encontrando en esta tarea de democratizar la comunicación. Y al estar aquí, yo me hacía la idea, pensaba en lo que hemos podido hacer desde los sectores populares, desde los sindicatos, desde las organizaciones libres del pueblo, desde las organizaciones de base. ¿Cómo hemos sido capaces de cambiar nuestra historia? Y por tanto, ¿de cuántas cosas seremos capaces de aquí en adelante? Cuando las radios comunitarias empezaron a aparecer en nuestro país, hace unos 20, 25 años, no hubiéramos soñado con una cosa como esta. Éramos perseguidos por el Estado, estábamos prohibidos por la ley. Estábamos en el apogeo del modelo neoliberal. Solo valía lo que tenía precio. Y a todo se le ponía precio. Y nosotros queríamos hacer una comunicación diferente, no en función de los precios, no en función del negocio, sino con la convicción de que la comunicación es un derecho humano. Y bueno, esto es una muestra más, hay muchas otras, de que hemos sido capaces de construir. No solo Farco y el Sindicato de Trabajadores de Prensa, nosotros como parte de todo un pueblo que hemos crecido en la democracia, que hemos crecido en la conquista de derechos, que hemos crecido en conciencia de pueblo. Y me parece que esto es para celebrar, y sobre todo para comprometernos a seguir avanzando. ¿Quién iba a pensar una red nacional de radios populares integrada en un sistema satelital, formando parte de una red latinoamericana de radios populares con presencia en toda América Latina? A mí hasta me asusta decirlo, pero esto es hoy una realidad. Todos los días 170 radios participan y distribuyen dos informativos diarios con una agenda que es la agenda de los sectores populares, que es la agenda de las organizaciones sociales y no de los grupos hegemónicos, de los grupos de poder económico. Bueno, y esto se está haciendo, claro, muy invisibilizado todavía, A veces lo contamos entre compañeros y no es posible, ¿será que no están exagerando? ¿Es así realmente? Bueno, sí, es así. ¿Y cómo desde un sindicato de trabajadores se puede hacer un convenio con el Ministerio de Trabajo para capacitar? Y para capacitar en otro modelo de comunicación. Nosotros en Farco tenemos 10 centros de formación distribuidos en todo el país, similares a este, que es de los compañeros del sindicato, pero en convenio con el Ministerio de Trabajo, que certifica los saberes de los cursos, trabajo en conjunto con las universidades, pero sobre todo, y esto me parece lo más importante, planteando un nuevo modelo comunicacional. Y esto es una tarea pendiente. Ser capaces de hacer comunicación entendida como un derecho de todas las personas y no solamente como una actividad económica. Así que, bueno, creo que todavía falta mucho para hacer, que tenemos un compromiso fuerte con esta democracia que estamos construyendo día a día. En estos días estamos además muy alertas, preocupados, vigilantes frente a los otros vigilantes, a estos que usan uniforme y desde reivindicaciones quizá legítimas, reivindicaciones salariales, están planteando una cosa que no tiene nada que ver con salarios y esperemos que la corten, esperemos que respeten el orden democrático y que esto se pueda resolver rápido. Así que estamos con el compromiso de una nueva comunicación como parte de la construcción de un nuevo modelo de país más democrático, más inclusivo, más participativo. Hemos avanzado mucho, todavía nos queda mucho por hacer. Desde Farco y estoy seguro desde las organizaciones de trabajadores como el Sindicato de Prensa de Rosario, estamos comprometidos en esa tarea y espero que lo sigamos haciendo juntos por mucho tiempo. Gracias.